hacer todo lo villero. Vamos a quedar súper queriendo, no nos importa nada. Y arrancamos caravana y encima pintó la marihuana. Hoy no hay mal cesado, está la parrilla llena, está la racatumbre. Siempre vamos a cantar con la dulce. ¡Uy! A mover el esqueleto con la pala de Tello y de Luciano. ¡Ah, ah! ¡Anoti, anoti! ¡Telegrafoni! Hoy acá en el baile todos los villeros, vamos a quedar súper pidiendo. No nos importa nada y arrancamos caravana y encima pito la marihuana. Hoy no hay falso asado, está la parrilla llena, está la recatumbre del pita fiesta. Como a todos lados, vamos descontrolado y siempre vamos a cantar con la villera. ¡Uy! ¡Marcelo! ¡Gracias!